están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos sean todos ustedes a este, no el otro, no aquel, sino a este, su podcast número 93 del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y me acompañan en este podcast, el único podcast del universo Marvel. Bueno, hay otros podcasts, pero es el oficial. Me acompaña el licenciado, el ingeniero, el arquitecto. El arquitecto de su vida. De mi propio destino. El arquitecto de su propio destino, el licenciado Abraham Morales. Ah, ¿qué tal? Un honor, un placer siempre. Qué bueno. Estar aquí. No, hombre, es una... Hemorragia de placer, tenerlo por aquí. Y si esta fue hemorragia, con el señor Matamoros es una diarrea. Señor licenciado Matamoros, ¿cómo está usted? Bien, aquí medio limpiándome de las palabras tan bonitas. Hoy nos encontramos aquí reunidos nuevamente en este espacio de sabiduría Marvelita para hablarles sobre... Chalza, servilleta, creo que tenía mocos. No, es ¿no? café. Ah, ok. Tenía bueno, café. Está el... ¿Sí? Está húmeda de café. Ok, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de la servilleta? A ver, 20 segundos, ok, no hay problema. Muy bien, entonces, la cosa es esta, señor Matamoros. Usted recuerda que hace un mes exactamente sacamos lo que se le denomina el ómnibus. Lo que viene siendo el Marvel Omnibus, en el cual se incluyen los famosos tie-ins de House of M, ¿no? Digamos los primeros tie-ins en los cuales se incluye al Hombre Araña, se incluye a los Cuatro Fantásticos, Al Hulk, se incluye también al Capitán América, a Black Panther y a otros muchos más del universo Marvel que estuvieron inmiscuidos en este gran crossover que fue House of M. Para el siguiente Omnibus, que va a salir a la venta en el mes de septiembre, decidimos aplazarlo un poco porque iba a salir originalmente en agosto, pero dijimos, no, pues para que junten más lanita. Entonces lo ponemos antes que nada, lo pasamos para septiembre y en este Omnibus va a venir todos los tie-ins, pero que tienen que ver más bien con los mutantes, ¿no? Por ejemplo, ahí se van a poder encontrar números de Uncanny, X-Men, se van a poder encontrar los números de los Exiles, ¿no? Se van a poder encontrar, por ejemplo, una miniserie que de hecho empezó con el House of M, que era Mutopia, que es una serie bastante interesante. Y básicamente va a traer cosas más mutantoides, ¿no? Que de hecho está como bastante interesante, porque mientras el primer House of M con todos los tie-ins fue como de los personajes, digamos, fuertes del universo Marvel, este va a traer lo que viene siendo la sabiduría mutante, ¿no? Que de hecho es bien interesante todo eso, porque además va a incluir una copia extendida del periódico de The Pulse, que tiene como notas sobre todo House of M, ¿no? Que eso es como bastante interesante. Pero muchos lectores me han dicho, Giovanni, porque así se refieren a mí. Sí, claro. O Lord, o Sir, o cualquiera de esas cosas, ¿no? Me dicen, Giovanni, hay muchas historias que yo no entiendo. Me gusta ver que, por ejemplo, el Hombre Araña ahora en esta realidad está con Gwen Stacy. Me gusta ver que el Capitán América nunca estuvo congelado y se quedó de viejito. Qué mal, ¿eh? Por ejemplo. Y me gusta ver muchas otras historias de cómo serían estos futuros ideales para varios de los personajes. Pero ¿de dónde viene todo esto, no? O sea, ¿cuál es la semilla de la cual germinaron todas estas historias? Pues bien, para todos aquellos, vamos a publicar, en vez del Marvel Zombies versus Army of Darkness, que se lo vamos a publicar en noviembre. Claro. Que tiene más que ver con la fecha, el Día de Muertos, ¿no? Que por cierto, ahí viene un texto del señor Matamoros, bastante interesante. Ajá, mira. Ya como el gran plus. Sí. Mira aquí. Mira más. Y podemos saber de qué tratará, o es sorpresa. No, pues es un bonito recorrido para que la gente entienda un poco el fenómeno zombie. Y sobre todo, ¿de dónde viene Ash Williams, no? Porque muchos dirán, ¿quién es este? Sí, ya a estas alturas yo creo que habrá mucha gente que no sepa quién es ese. Exactamente, ¿no? Pero el señor Matamoros, como siempre, con esa prestancia y con la pluma que lo caracteriza, ¿no? Con esa pluma de largos alcances. Como el pájaro nené, ¿verdad? Como el pájaro nené, exactamente. En este Monster Edition se incluye los 8 números escritos por Brian Michael Bendis e ilustrados magistralmente por Oliver Coppel, sobre la historia principal de House of M, en la cual se desprenden todos los tallins. Entonces, para todos aquellos que dicen, es que yo todavía no me acababa de animar a comprar el ómnibus porque realmente no sé cuál es la historia principal de la cual se desprenden todas estas, y el licenciado Morales nos va a decir algo. No, bueno, es que cuando es que publicamos House of M hace... Fue en el 2000... Dos años, ¿verdad? No, 2005, si no me equivoco. Bueno, pero ¿a poco a tanta gente se le fue? Es que lo que pasa es que, mire... Ahora sí que se les fue. Yo le voy a decir algo, licenciado. A ver, dígame. Mire, la cosa está en que cuando nosotros apenas estábamos tomando la licencia, usted recordará, muchos todavía pensaban que los cómics que se editaban eran de Vid, y había como una especie como de... Bueno, ahí como que la gente no sabía y todo. Y no fue sino hasta el gran boom de la Guerra Civil que muchos empezaron a acercar bandada con nosotros, ¿no? Marvel México. Exactamente. Entonces, muchas personas se perdieron el House of M. Que es, de hecho, es un artículo ya de colección, ¿no? Ajá. No tuvimos devolución. No tuvimos devolución. Se agotaron. De ese producto. Sí, y sobre todo que en aquella época no había los tirajes que tenemos ahora de las ediciones. Probablemente eran como tirajes más discretos, y pues obviamente pues volaron, y seguramente muchos que nos han seguido pues a lo largo de esta travesía que se llama vida, seguramente recordarán que había dos ediciones. Sí. Había una edición dorada y una edición plateada, ¿no? Uh-huh. En las cuales podían encontrar pues la historia principal de House of M. Ajá. Que eran así con los primeros formatitos de especiales que sacábamos, ¿no? Sí. Que también pues ahí sacamos los de Spider-Man India, ¿no? Que también, de hecho, ya son artículos, pues como usted mencionó, de colección. Pero bueno, en este Monster Edition viene ya para todos aquellos que tienen como la duda de dónde viene todo esto. Y es más, para todos aquellos que ya se habían comprado las ediciones de House of M, es una gran oportunidad de volver a comprarla, porque además viene en formato Monster Edition, y además vienen como extras, vienen entrevistas con Brian Michael Bendis, vienen también guiones de cómo fueron haciendo como varias partes del número uno, y viene algo que es muy importante y que no publicamos en su momento, que es el famoso Avengers Finale. Muchos dirán, ¿qué es eso, señor Matamoros? Yo también me lo pregunto. Y todos en esta cabina no lo preguntamos, ¿no? ¿Era qué? El final de los Vengadores. Ahí está. Ahí no necesitamos explicar. En el nombre está dicho todo. No, pues ustedes seguramente recordarán, y que el otro día un lector, un atinado lector, por este asunto del Secret Invasion que ya viene, que ya saben que son unos Skrulls y todo eso, un atinado lector el otro día me mandó un correo electrónico en el cual él muy inteligentemente, como ustedes recuerdan que yo les dije, no, pues vayan a sus cómics escritos por Brian Michael Bendis para ver si encuentran como pistitas y cosas así. Y él, como buen mexicano, o sea, como de esos mexicanos que siempre queremos, ¿no? Como, ¿no?, responsables, sí, que investigan, comprometidos, ¿no? Que si uno les dice algo lo van a hacer y eso. Sí, sí, sí. Fue a sus cómics justamente y se encontró en que en los Avengers Desunidos, justamente cuando está a punto de entregar los zapatos Ojo de Halcón, por ahí en la escena aparece un Skrull. No, hombre, no me diga. En esa escena aparece un Skrull. De hecho, en dos escenas. De hecho, hay en una que dice, hoy se están metiendo con el Avenger equivocado. Y hay en la parte inferior ahí, un Skrullcito. ¿Qué le parece, señor Matamoros? Es como un huevo de Pascua de los DVDs, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, justamente, hasta ahorita todos los que tuvieron la fortuna de comprar los Avengers Desunidos, que fueron bastantes, búsquenle. Y ahí se van a encontrar con un... Encuentra su Skrull. Con un Skrull. Sí, es como el Dónde Está Wally, pero de los Skrulls, ¿no? Pero bueno. Entonces, es importante eso, y sobre todo el Avengers Finale, que se va a publicar en el Monster Edition, porque es el epílogo en el cual, bueno, en Avengers Desunidos pues sabemos que la Bruja Escarlata se deschaveta y mata a Ojo de Halcón. De alcohol. No, ese sí te salió del alma. ¿De dónde vienes, Giovanni? Ya confiesan. Oye, ¿nos iba a sacar un personaje mexicano? Ojo de alcohol. Ojo de agua. Que fuera ojo de alcohol y ojo de agua, pero que no se pudieran llevar. Sí, claro. No, porque la serían némesis. Serían némesis. Ok, síganle, bueno. Bueno, ahí tienen que es ojo de alcohol. Ajá. El hombre hormiga. Fíjate, es que estaría bueno porque el hombre hormiga sería uno que se roba las cosas y se hace ojo de hormiga. Claro, pues sí. Sería ojo de alcohol, ojo de hormiga. Ojo de hormiga. Ojo chícharo. Ojo chícharo. Y entonces, pues tienen a todos ellos y se pelan, ¿no? Y justamente en el Avengers Finale viene la despedida final de todos los Vengadores. O sea, todos regresan a la mansión y es pues ya como un número bastante sentido porque es ya la despedida de los Vengadores originales, que esto da pie al House of M, señor Matamoros. Entonces, viene dibujo, por ejemplo, de Malib, ¿no? Que digamos que él dibujó la saga principal, pero además vienen bonitas estampas de otros grandes ilustradores de Marvel, en la cual ponen varios momentos importantes de la vida de los Vengadores, como cuando encuentran al Capitán América, cuando se reúnen, cuando se enfrentan, por ejemplo, con Thanos, ¿no? Entonces vienen como varios de esos grandes momentos, y eso nunca se publicó en México, y van a poder encontrarlo en el Monster Edition con Ojo de Alcohol. Ahora, creo que ahora ya recuerdo ese número. Uh-huh. Lo que pasa es que con tantas series a veces uno se olvida. Sí, la verdad. Pero efectivamente creo que ese es un número que tiene una portada dibujada por Neil Adams. Exactamente. Que precisamente nomás el dato, no, es uno de los pocos trabajos recientes del maestro Neil Adams, ¿no? Que para quienes no lo conozcan, pues ya chequean esa portada y los conmino a que busquen no sea usted información del maestro, ¿no? Maestro Matamoros, no sea usted presumido, por favor. Ahí luego, no, luego estoy conminando al público. Presumiendo sus conocimientos. ¿A qué lea dicho cómic? Y sí, sí es cierto, ya recuerdo ahora el cómic, el Avengers Finales, que sí, efectivamente es como una especie, es el número transitorio entre los Avengers viejos y los nuevos Vengadores. Los nuevos Vengadores. Y que efectivamente trae una serie de, digamos, de splash page, sí, páginas completas, que se llevan dos páginas, ¿no? De hecho. Realizadas por varios dibujantes. Está David Mack, está la de David Mack. Es una en la que está la Bruja Escarlata con Vision. Ajá. Esa es una gran estampa. Sí, hay, pues son como 15 o 20 ilustradores distintos, muy buenos. Y pues sí, efectivamente, como dice Giovanni, ilustran momentos importantes en la historia de los Vengadores, ¿no? Entonces, digamos, es una especie de número que cierra la historia de los Vengadores para iniciar la nueva historia de los New Avengers, ¿no? Qué bonito. Como siempre, señor Matamoros, unas parábolas tan bonitas. Sí, sí. Sí, sí, no. Así derrochando conocimiento. Derrochando conocimiento. Y justamente es importante para todos aquellos que dijeron, oye, pero ¿en qué momento se despidieron los Vengadores? ¿Y qué pasó con eso? Ahí lo van a encontrar. Y aparte, se van a poder encontrar, bueno, pues con esta reedición del House of M, que trae, pues, otros extritas y que la verdad está muy bonito y que les va a ayudar a todos aquellos que no se han animado a comprarse el Omnibus, señor Matamoros, pues ahora sí que entiendan perfectamente todo eso. Y con esto, ahora, y con el Omnibus que viene, damos por terminado, digamos, toda esta etapa de House of M. Digamos que ya con estos dos Omnibus y con el Monster, todo está publicado. No, pues ya. Ahora sí, ya. No hay nada de que, ay, es que les faltó esto. Nada. O sea, no, pues completito. Bueno, porque ahora sí que pues se le está dando todo en charola de plata. A los exactamente, lectores, ¿no? Y justamente con esto estoy dando un servicio al lector. Porque aquí, les estoy informando. Aquí dice. Porque les estoy informando justamente que ya lo van a poder comprar, ¿no? Sí, o sea, aclaremos que no es una presunción. Es un servicio. Es un servicio. A la comunidad. Exactamente. Y sobre todo, mire, para servicio este. Sí, a ver. Este Monster, con todo lo que le estamos diciendo, va a costar 69 pesitos. Mira, el no, Monster. El Monster, ¿eh? El Monster. Órale. ¿No? Ahí tienen su Monster por 69 pesos. Ajá. Exactamente. Hoy el payaso Platanito y Lagrimita nos acompañan en este podcast. Lagrimita de agua. No, exactamente. Hay ojo de alcohol. No, no, no, espérame. Son Lagrimita y chequen este nombre. Costel. No, no, no. Ah, Costel. Costel. Pero es su hijo. ¿Qué? Sí. O sea, es el hijo de Lagrimita. Parece albur. Es como Guillermo Costecho. Recuerden. Recuerdan ese doble sentido, ¿no? Entonces yo cuando vi usted puede ser más creativo que eso. Es lo que estoy viendo aquí en mi directriz. Sí. O sea, no caiga en falsas provocaciones. En esas Oye, Samuel, usted es el único que mantiene la cordura aquí, ¿eh? Sí, es que yo pertenezco a otro mundo. Sí. Oiga, pues entonces, pues ahí van a tener ya su Monster. Para todos los que ya lo compraron, tienen ya el extra de que viene el finale, ¿no? Y que vienen como entrevistas con Bendis, sí, y todo, no, eso. Sí, vale, y para los que no lo tienen, pues es imposible, pues que no lo compran, ¿no? No, yo creo que la edición es muy buena comprarla, ¿no? Porque es distinta a la que ya habían presentado, digo, presenta otro formato más grande y aparte trae el extra del final, ¿no? Pero efectivamente, como habían comentado, del momento que publicaron ustedes ahí en Televisa, House of M, para acá, pues creo que ha crecido mucho el público, ¿no? De las ediciones de Marvel, porque sí. Civil War fue algo así, más o menos, un suceso como la muerte de Superman, donde provocó que el número de lectores pues se multiplicara considerablemente, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente ahorita hay muchos lectores nuevos que no estaban en su momento, en el momento de publicación de House of M, y por lo tanto carecen de ese conocimiento, ¿no? Digamos, exacto. Y sobre todo porque es una tradición de licenciado Morales, ¿no? Que a todo mundo gusta. Sí, es tuya, entonces, Abraham, no estaba seguro. Ah, no, sí, sí, lo que pasa es que en el... Y ya puse mi nombre ahí. Sí, en el volumen, mira, es que mire... No, es que no la compré, entonces ya lo voy a poder tener. Pero nomás cheques esto, a ver, maestro Matamoros. Las puras quejas. Ahí va la queja. A ver. El volumen 1 de House of M se le atribuye la traducción a otro de nuestros colaboradores, fíjese, cuando la hice yo. Sí. Fíjese nada más. Pero esta ya va a ser la presunción luego. Pero esta ahora sí va a estar bien bonito su nombre. Sí. Ahí más, hasta lo vamos en letra a poner roja, miren, enmarcadita. Miren, va a ser Bendis, Coipel y Morales. Ah, uy, no, ya. Así ya lo vamos a poner. Y Costel. Y Costel. Y Ojo de Alcohol. Ajá. Lo vamos a poner ahí. Bueno, no se sienta tan mal, maestro Morales. Hace poquito estaba leyendo, yo no sabía. Pensé que se iba a quejar también conmigo otra vez. No, curiosamente sí, eso también le pasó hasta a Grant Morrison. Imagínese a Grant Morrison. No, imagínese a Grant Morrison. Pues yo escribió una historia de Authority cuando le escribía a Mark Millar, y por unas cuestiones ahí de enfermedad que tuvo Mark Millar, Grant Morrison le echó la mano. Ajá. Escribiendo un número de Authority, pero se lo adjudicaron a Millar finalmente, entonces... Eso sucede hasta en todos lados. En las mejores, ya ve, solo a los grandes les pasa. No, yo sé que no fue. Ya sé, mire, aquí la amistad permea, perdura. Okay. Salud. Pues nos despedimos, señor Matamoros, de este podcast. Espero que les hayamos dado un buen servicio a los lectores, uh-huh, ¿no? Porque pues para eso estamos aquí. Para eso, ¿no? Sí, para darles servicio, para hacerles la tarde, ¿no? Uh-huh. Y el siguiente podcast, señor Matamoros, ¿sabe cuál va a ser el tema? No. Yo tampoco, señor Matamoros, pero muy pronto... Lo sabremos. Pero muy pronto lo sabremos, ¿Dentro de 7 días? Dentro de 7 días. Es que nosotros como que guardamos el misterio para que digan, ay, ¿de qué van a hablar? La sorpresa, ¿no? La sorpresa y todo esto. Yo les quiero agradecer a todos nuestros podescuchas que hayan estado, pues, regalándonos un poco de su atención, ¿no? Y pues escríbanos en los posts, ¿no? Uh-huh. Que ahí ponemos, pongan sus comentarios, pongan sus críticas, pongan qué les gustaría ver, qué no les gustaría ver. Y pues yo me despido del licenciado Morales. No, hombre, un placer como siempre acompañar. Y me despido también del licenciado Matamoros, que él ya va a pasar a la dimensión en la que nosotros estamos y nos va a pasar a visitar al rato. Mire. Efectivamente, espero verlos en unas horas. Exactamente. Y donde nos veamos, así nos saludamos. Exactamente. Mire, eso es ser creativo. Eso es ser creativo y no quieren vulgaridades. Y no pedazos. Ve. Pues, o sea, él imita a Rogelio Moreno. Eso es ser creativo. Oiga. Claro. Nada más. Bueno. Y Lilianita, en los controles de nuestra cabina super tecnológica. Y pues me despido de ustedes deseándoles una excelente tarde, una mejor mañana y un increíble mediodía. Qué bonito. ¿Qué les parece? ¿No? Wow, maravilloso. Bueno, hasta luego. Ahí nos vemos. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.